Señor, te siento lejos hoy, a esta distancia no te logro ver. No he perdido ya la fe, mas debo confesar, difícil es orar. Ahora no sé qué decir, y no sé cómo empezar. Con tu gracia lograré mi corazón sanar. Cantaré y alabaré en el llanto y el temor, en la pena y el dolor. Manos hacia ti, porque te puedo sentir. Cantaré. Señor, es difícil ver tus planes perfectos para mí. Mi esperanza en ti, pues sé que por tu muerte libre soy. Ahora no sé qué decir y no sé cómo empezar. Con tu gracia lograré mi corazón sanar. Cantaré y alabaré en el llanto y el temor, en la pena y el dolor. Cantaré y alabaré con mis manos hacia ti, porque te puedo sentir. Cantaré y alabaré y el tiempo.